somete a un simple corazón. Comprendo que es humano enfermar de rencor, pero sé que el remedio proviene de Dios. Porque es pura, porque es buena su mística vibración. Puedo cantar lo que quieras, ven y ponete a bailar. Vuelvo a vibrar. Y hoy puedo...